Bueno, un saludo a todos. Gracias pues por venir, gracias por acompañarnos, sobre todo gracias al Centro Cultural de Moravia por abrirnos las puertas a esto que podríamos llamar hoy la inauguración de... Súbale. Todo esto es un invento de Connie por pedir el retorno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Suena? ¿Me escuchas? Espera que vamos. Voy a repetir desde ceros. Bueno, pues es que escucharme es todo mal. Buenas noches, gracias por pues aceptar la invitación de venir a escuchar un poco de músicas y sonidos experimentales. Esta noche creo que es un poco la inauguración o la apertura del Transpixel, que es un festival que surge como una posibilidad de traer una iniciativa llamada Pixel, que es un festival de Noruega, a un poco intercambiar ideas y propuestas en Latinoamérica. El Festival Transpixel ya tuvo su primera versión en Lima la semana pasada. Hoy arrancamos con la versión Colombia, Medellín, y estarán finalizando en DF, en México. Entonces, bueno, esto es un esfuerzo conjunto entre Pixel, Centro Cultural de Moravia, Platoedro, Parque Explora, Colaboratorio, el Museo de Arte Moderno. Y bueno, esta noche vamos a tener una presentación de varios artistas que vienen a mostrarnos un poco sus sonidos experimentales. Y bueno, entonces hoy, antes quería decir que el encuentro festival tiene varios momentos. Hoy arrancamos con un festival de un taller de Cristian Delgado sobre DJ Biolab. Mañana tendremos la segunda versión. Viene un taller de esculturas kinéticas, de construcción de instrumentos con pedales, de sintetizadores con vestibles, que lo va a hacer la Connie. Y hoy, entonces, arrancamos con Corazón de Robota, una artista, hacker, amiga, aventurera de Chile, pero al parecer de toda Latinoamérica, que va a mostrarnos un poco lo que hace y lo que ha venido trabajando durante un tiempo con su experimentación y sobre todo con su paciencia al construir todos sus aparatos. Entonces no sé si quieren recibirlos con un abrazo o con un aplauso y un abrazo. Entonces, Connie va a estar en los aparatos, Maite nos va a estar haciendo visuales, y preparen sus oídos porque después viene la Hacker School desde Medellín. Y listo, buenos sonidos. Ey. Pero otro aplauso para Corazón de Robota. Eso, más ruido. Bueno, a continuación sigue la Hacker Noise. Un proyecto que nace de la Hacker School, de experimentación con circuit bending, cacharreo. Y bueno, hoy vamos a tenerlos un poco haciendo ruidajes. Nuevamente gracias a Platoedro, que también está recibiendo y apoyando el proyecto Transpixel Medellín. Y bueno, esperemos a que se conecten y que nos den un poco de ruidajos. Listo, chicos. Ahí va. Entonces bájale el volumen. Ahí ya prendía, ya se fue. Mío. Ya que ellos sí tienen la propia orquesta Chovy. Listo. Bueno, aquí va la Hacker Noise. Thank you.